Hermano, ¿me escuche? Buenas tardes. Estoy muy orgulloso de ser parte de este gran primer foro agropecuario en donde todos nos encontramos, nosotros, pequeños productores, ¿no?, de la economía popular. Y bueno, como pueblos originarios, tuvimos una discusión en la que, bueno, llegamos a concluir en estos puntos, ¿no?, como necesario para plantear una política urgente, ¿no?, para nuestras comunidades, para nuestros territorios. Entonces, bueno, para el corto plazo, nosotros creemos que es necesario la restitución de los territorios a nuestras naciones indígenas y a nuestros pueblos originarios mediante el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, o sea, una ley de propiedad comunitaria. Esto ahora va a ser referencia a nuestra compañera Mercedes. Sí, buenas tardes, principalmente saludarlo a cada uno y agradecer este momento que estamos siendo parte de este foro, una gran emoción para los pueblos originarios, poder estar acompañado acá con los compañeros, compañeras de los diferentes sectores que se refieren al tema de Nalgo, ¿no?, y el tema de la soberanía alimentaria. Como miembro del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales, como pueblo Tolombón, nací en Yaguita, vamos a empezar a desarrollar las propuestas que se ha trabajado juntamente en una síntesis. Lo que decía acá el hermano, el tema de la ley de la propiedad comunitaria es una ley que el Estado está en deuda justamente en hacer efectiva esta ley, porque justamente a partir de la reforma del 94, cuando se crea, cuando se reforma la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 17, a partir de entonces nosotros ya deberíamos de haber tenido esta ley, que se tendría que haber reglamentado justamente, porque ahora estamos siendo blanco de los atropellos y de los desalojos en los diferentes territorios. En Argentina vemos más de 40 pueblos originarios que estamos organizados, tenemos nuestras propias instituciones políticas y económicas, así que por lo tanto una de las demandas centrales de los pueblos es la propiedad comunitaria indígena. También el tema de reconocer el sujeto de derecho político en cuanto a las propuestas que se hacen, ¿no? Pueblos originarios somos sujetos de derecho político. No es necesario que nos tengan que ir a consultar a la abuelita o al vecino. Para eso estamos organizados, tenemos nuestras propias instituciones, nuestras propias autoridades para cualquier consulta que se nos haga, ya sea la cuestión legislativa o lo que se refiere a los intereses del pueblo originario. Bien. Otra de las políticas que entendemos que deben desarrollarse a corto plazo son la desmilitarización de la gendarmería, de las fuerzas policiales, de la justicia, o sea, el aparato judicial como represor, ¿no?, de nuestras cuestiones en los territorios, y la derogación inmediata de la ley antiterrorista. Lo mismo que me refería, al no estar reglamentado o restituido nuestro territorio, tenemos que estar al resguardo de ese derecho justamente, y sabiendo que tenemos una Argentina que viene justamente con este modelo neoliberal, donde están siendo avasallados nuestros derechos, justamente en las provincias tenemos la complicidad de lo que es la justicia, ¿no? También estamos solicitando el tema de que se democratice la justicia, porque la justicia, el poder judicial, actúa en complicidad con los terratenientes, es más, tanto en las cortes provinciales, en diferentes fueros de la justicia provincial están los terratenientes. Entonces nuestro derecho no está siendo directamente, no nos respetan. Van con la policía, van con todas las fuerzas represivas, y nosotros tenemos que estar haciendo frente a todo ese avasallamiento. Y no puede ser ya así. Por lo tanto, Argentina estamos en marco de derecho, por lo tanto exigimos, no solamente que ya se cumple, sino que exigimos que se aplique este derecho.